Radio Sofía. En busca de nuevos sentidos. El lenguaje significa para la filosofía lo mismo que para la música o para la pintura. De ninguna manera es el medio adecuado de la representación. No falis. Este es el preludio del programa de la Facultad de Filosofía Radio Sofía. Y como acostumbramos a hacerlo, los saludamos Lupita y Marco. Recuerden que en este periodo vacacional las actividades en la comunidad de filosofía se detienen. Sin embargo, pueden dejarnos sus comunicaciones en el muro de la comunidad en facebook.com/comunidad.filos.umsnh y en facebook.com/filos.umsnh para que aprovechen y nos digan lo que les gusta y lo que no les gusta del programa. Radio Sofía llega a ustedes mediante las frecuencias de Radio Nicolaita 1370 de AM y 104.3 de FM, a través de internet mediante la dirección electrónica radionicolaita.umich.mx. Polis. No por ser periodo vacacional íbamos a dejar pasar la oportunidad de acercarlos al placer estético. José Juan Tablada escribió el haiku Los Sopilotes para el disfrute de todos ustedes, y nosotros se los acercamos mediante esta pequeña interpretación. Poiesis. Los sopilotes. Llovió toda la noche y no acaban de peinar sus plumas. Al sol, los sopilotes. Poiesis. Seguimos aquí en Radio Sofía, esperamos que ustedes también nos estén acompañando en estas ricas vacaciones. Y para continuar con las experiencias estéticas, escucharemos ahora a la agrupación uruguaya de metal filosófico Requiem Aeternam con la pieza Ser, desprendida del disco Destiny Man. Por tantos dioses, no podré creer. cumplí tus sagradas leyes, bendición del ser y el morir, su venganza impone, su embustero triunfo. Es la hora de entrar en las temáticas filosóficas. En anteriores entregas tuvimos la oportunidad de escuchar al Dr. Alejandro Cerletti, participante del 17º Congreso Internacional de Filosofía. Bueno, ahora toca el turno de escuchar a otro de los conferencistas magistrales. Hablamos del Dr. Ricardo Rozzi, procedente de la University of North Texas de nacionalidad chilena. El Dr. Rozzi es especialista en filosofía ambiental y nos hablará en dos entregas de los temas que maneja. Escuchemos la primera parte. Polis. Le pedimos si nos puede hacer un resumen de lo que fue, de lo que es su ponencia. Bueno, mi nombre es Ricardo Rozzi. Yo trabajo en Chile en la Universidad de Magallanes y en North Texas en la universidad que está al norte de Dallas, que tiene un centro de filosofía ambiental y edita una revista que se llama Environmental Ethics. Entonces, mi ponencia es un cruce entre la filosofía, las artes y la ciencia, integrándolas en programas de educación que van desde el preescolar hasta el posgrado y también con programas comunitarios y en el ecoturismo como una forma de compatibilizar la conservación de una diversidad biológica y cultural en el contexto de la economía de mercado que ha alcanzado incluso el Cabo de Hornos, que es la cumbre sur de nuestro continente. Lo discutimos mucho con las comunidades. No todos estamos muy contentos con tener que entrar al turismo, pero era la opción menos comprometida frente a opciones de salmonicultura y monocultivo en la pesca, frente a explotación de tala rasa de bosques. Entonces surgió un turismo, por un lado que es etnoturismo y por otro lado el concepto de ecoturismo con lupa. Y la lupa es una lupa real, un instrumento para mirar pequeños plantas que crecen en esta cumbre, o sea, la latitud que queda casi al llegar a Antártica. Aquí podrían imaginarse como yendo a la cumbre de un volcán, en que llega un momento en que cruzan una línea por sobre el límite de los árboles y la flora se hace muy pequeñita. Lo mismo ocurre en una latitud alta, o sea, la altitud alta es equivalente a una latitud alta. Y eso abre un mundo que es invisible. Pero más invisible que ese mundo de pequeñas plantitas es la dimensión ética de nuestra relación con las plantas. Y los estudiantes desde chiquititos, desde el preescolar hasta nosotros las personas, los visitantes, las autoridades, como mostré, los presidentes de Chile, otras personas del mundo, en particular de la UNESCO, ahí encuentran con una lupa, cara a cara, corazón a corazón, pulso a pulso con los musgos. Algo que desde la biología hace mucho sentido, desde la filosofía ambiental. Las plantas respiran, crecen, se reproducen y ahí entonces entramos en una empatía de una comunidad que yo llamo de cohabitantes, no de recursos naturales. Cada uno de estos seres es un individuo Y cuando hacemos estos trabajos con estudiantes, ya de pregrado o posgrado, acompañado de esta experiencia que es muy de campo, va la experiencia de lecturas de texto que nos recuperan raíces con saberes amerindios, con filosofías menos prevalecientes en la modernidad, pero también con troncos filosóficos centrales de Occidente que han sido olvidados. Uno de ellos, que es la sorpresa de las señoras y de los estudiantes, es que Aristóteles dice que todos los seres tienen alma y que las plantas también tienen alma. Y ahí, desde la misma filosofía griega, trascendemos este dualismo de los seres humanos y naturaleza. Lo que hace Aristóteles es una gradación de almas, en que todos los seres tenemos un alma vegetativa, todos los seres vivos. Y esa alma vegetativa es justamente crecer, reproducirnos, respirar. Y el término de respirar, que es la esencia de la música, la esencia de la vida, en griego significa espíritu. Entonces, la conexión espiritual con la comunidad de vida, esa es una comunicación de encuentro cordial, en el término de Pascal, de la razón cordial, de un pulso vital que está en Occidente pero está olvidado. Leonardo Boff, un teólogo de la liberación con quien trabajamos y ha estado varias veces también en el Parque Omora, él toma una corriente que también es occidental, pero es la franciscana. Y una estudiante que mostré en la presentación, Janet Medina, ella entonces habla del hermano musgo, el hermano líquen. Y cuando tú empiezas a tener ese contacto con los niños, con las señoras, en un saber sencillo, hay una reconexión que no es nueva, sino que les da un vocabulario para expresar lo que ellas hacen en las huertas, en que esa es la vida, ¿no es cierto? Se cultivan, mientras cultivan las plantas, pasa el día cotidiano, se encuentra con otras personas, pero hay una conexión espiritual en el sentido de este pulso vital de la vida, de la respiración. No un espíritu que está lejos en alguna parte del cosmos, sino que está en las plantas, en la tierra. Y desde el punto de vista no cristiano, pero plotiniano, que aún antes sería una participación en el cosmos. O sea, aquello que compone las plantas es aquello que compone nuestros cuerpos. Como diría Quevedo, somos polvo, pero polvo que ama. Y nosotros tenemos un poeta zurita, chileno, que dice somos polvos de estrellas. Pero polvos amatorios, polvo que respira y que tiene un espíritu. Entonces, centramos en ese sentido el ecoturismo con lupa, con una lupa que nos permite ver estas plantas, pero que nos permite ver esta relación ética que queda olvidada frente a la unidimensionalidad de la relación económica que nos impone el mercado. Yo le quisiera preguntar, ¿en cuántas regiones de Chile se ha implementado este ecoturismo con lupa? ¿Y cuál ha sido el impacto? ¿Desde cuándo inició y cuál ha sido el impacto? Cuando partimos, por un lado la UNESCO nos dijo que cómo íbamos a hacer una conservación con los musguitos, que teníamos que tener plantas grandes o cóndores, y fuimos por los musgos y lo primero fue convencer a la UNESCO y cuando llegan creamos, como les dije en la presentación, una reserva de biosfera que existe, se creó en 2005, que es nominada por esta diversidad de los musgos, el primer impacto. Segundo, cuando Michelle Bachelet, que fue presidenta de Chile entre el 2006 y 2010, ahora nuevamente es presidenta de Chile, pero en su primer periodo ella es médico y enfatizó la educación preescolar como una de las prioridades en su gobierno y la estimulación cognitiva temprana. Entonces con CONICET, que es la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología, iniciamos un proyecto que llamamos los pequeños exploradores de los bosques en miniatura, y nos referimos al preescolar. Y eso que partió como un programa piloto, ahora dio origen en Chile a lo que se llama los clubes explorines, que es un programa que existe por CONICET en Chile, que apoya programas con pequeños párvulos y parvularias para integrar la filosofía, la ética en particular, las artes y la ciencia. Entonces, hoy a nivel educativo se practica a nivel nacional. Y en términos de turismo, esta iniciativa sí, ahora ya está en todas las partes de Chile porque muchos proyectos privados lo han tomado porque es una novedad. Y en este momento de globalidad, la innovación es la palabra que está de boga. En Chile hay una comisión que se llama Comisión de Innovación para la Competitividad. Nosotros trabajamos con ellos. Espero que dentro de este año cambiemos el nombre de esta comisión que trabaja directo con Presidencia y sea Comisión de Innovación para la Solidaridad. Pero eso no falta hacerlo. Pero para responder tu pregunta, se trabaja a nivel nacional y a nivel internacional tenemos proyectos pilotos con Fairbanks, Alaska, con Galápagos, con Machu Picchu y en Costa Rica. Dado que toca la cuestión ética, ¿qué problemáticas podría decirnos que actualmente conciernen a Latinoamérica en esta relación con el ambiente, con el cosmos, como usted lo dice, y el ser humano? ¿Qué problemas hay en ese sentido en nuestro continente? Entramos en esta entrevista con una experiencia que está en el borde, ¿no es cierto? Está en el borde de un cruce con la economía de mercado, y el turismo es una de las industrias de mayor crecimiento y que es muy problemática, pero podría ofrecer una ventana de sustentabilidad. Entonces, ahí es problema. El primer problema es cómo hacemos un turismo que sea sustentable y que sea ecoturismo. Yo defino el ecoturismo como un viaje, un detour al oikos, al hábitat de la comunidad de cohabitantes donde comparte sus hábitos de vida. Eso podría ser aquí en Morelia, en la ciudad, podría ser en la montaña. Esa enunciación formal en la práctica es muy difícil, porque el ecoturismo se vende en general como un turismo verde de naturaleza, en que lo hacen cruceros grandes que dejan muy poco en las comunidades, que no se dan el tiempo para esta relación. Entonces, una primera problemática era el turismo en sí mismo. Lo segundo es la problemática del lenguaje y la ontología. El lenguaje durante la dictadura militar de Pinochet y durante las dictaduras militares de Banzer en Bolivia, en Brasil, las que hemos tenido en Latinoamérica en los 70 y 80, se suprimieron los programas de filosofía. En Chile estaba prohibido enseñar filosofía. No solo eso, sino que se quemaron los textos de filosofía. Hay una escena que es muy lamentable, pero muy conocida, que es a 10 días del golpe militar del 11 de septiembre de 1973, en Televisión Nacional, un general toma la Universidad de Chile y dice: aquí vamos a quemar todos los libros de Cuba, se acabó el comunismo y esto del cubismo. Y hay una hoguera donde están echando los libros y aquí dice: y el señor Picasso, cubismo, a la hoguera; el señor Miró, cubismo, a la izquierda; mueran los cubanos. Y así se quemaron los libros de arte, los libros de filosofía, los libros de sociología, antropología. La filosofía se abrió por primera vez el año 81, 8 años después de dictadura, de silencio total en los programas universitarios. Se abrió la Universidad Católica con programas de canto gregoriano e historia de la filosofía que llegaba hasta Kant y Hegel. Bueno, de ahí de a poquito se fue reabriendo, pero lo que quiero decir, hay una deliberada eliminación del lenguaje filosófico. Por lo tanto, hay sentimientos, pero no hay un vocabulario para expresar esos sentimientos. Entonces, a nivel filosófico, lo que hacemos es una recuperación del lenguaje filosófico para expresar aquello que sentimos, no como una preferencia individual, como quisiera el emotivismo o el lenguaje de las preferencias del consumismo, sino como un lenguaje que articula tradiciones de pensamiento de comunidades latinoamericanas, al mismo tiempo en diálogo con la tradición filosófica occidental. Y el problema más inminente es el problema político-económico. Y como les planteaba, la ética biocultural lo que hace es vincula los hábitos, que sería, por ejemplo, la ética de la virtud de Aristóteles, que es el cultivo de un hábito cómo tenemos un hábito de vida, como el recolectar camarones, les decía yo, en los manglares de Ecuador, como pescar centolla en Cabo de Hornos, si no tenemos acceso al manglar o si el manglar es eliminado para dárselo a una corporación noruega que solo pone camarones, o dárselo a una corporación noruega española que solo pone salmones y excluye a las comunidades de pescadores locales. Entonces, la ética biocultural lo que plantea es una relación entre los hábitats donde cohabitamos y donde cohabitan las comunidades esencialmente rurales, campesinas, pescadoras, amerindias, pero también nosotros los científicos, los ciudadanos que estamos preocupados por la cosa pública, cómo nos oponemos frente al régimen de plutocracia, que significa el gobierno de aquellos que tienen el dinero, no de democracia, porque ese régimen ya se perdió. No existe en este momento un régimen de democracia propiamente tal, porque las decisiones ciudadanas después del voto, el gobierno está muy restringido en la capacidad de sancionar a aquellos que cometen infracciones al Estado de Derecho del país y quedan en una condición de impunidad. Estoy refiriéndome a mineras, estoy refiriéndome a forestales, estoy refiriéndome a pesqueras transnacionales en las cuales el Estado no tiene capacidad frente al Walmart, frente a mineras que ahora ya no son solamente canadienses o corporaciones, en todas partes y particularmente en China. Entonces es un Estado de derecho que está sobrepasado y la ética biocultural ahí lo que demanda es una justicia que llamamos una justicia ecosocial. Entonces ahí estamos en lo que se llama en alianza con la resistencia de comunidades que quisieran permanecer en sus territorios con sus cohabitantes, y esto que hablamos en el plano formal es una ética muy material en que lo que está en juego es el agua, es la comida compartida, es el derecho a tener autonomía en un territorio donde has cohabitado en general por tradiciones que son de varias generaciones criollas o milenarias y son ancestrales como el pueblo mapuche, el pueblo yagán que estuvieron en la presentación del otro día. Polis. Ahí escuchamos al doctor Rotzi. Estás escuchando también Radio Sofía, el programa de la Facultad de Filosofía. Y toca el turno de hacer una pausa musical con la agrupación de música experimental japonesa Turiko, de la cual escucharemos la pieza Forest Forest, la cual seleccionamos del disco Love Home. Thank you. muchas gracias por habernos acompañado. Esperamos que estén disfrutando las vacaciones. Nosotros estaremos con ustedes el próximo sábado. No se olviden de divertirse y aprovechar al máximo estos días de receso, pero si no tienen vacaciones, ¡ánimo! Y disfruten el fin de semana, pásenlo de lo mejor. Nos vamos, pero continúan con la programación de Radio Nicolaita. Muchos saludos a todos. Radio Sofía, el lugar de tus pensamientos.